Mucho gusto, soy el tanque. Aquí las cosas son claras y les digo con orgullo que yo soy veracruzano. Y ahorita estoy ejerciendo todo lo que le he aprendido al tornado que es mi hermano. El respeto a los civiles, sobre todo ser humildes. Aquí nadie es más que nadie y aquí estamos pa' servirles. Con mi plebada yo quiero decir salud, allá por Guanatos y también por Veracruz. Por un sentimiento, por los buenos tiempos, porque hay que vivir la vida y hay que vivirla contento. Y ni modo que se queden tiradas las pipas del tanque. Saludos, compa Tigre. Y así suena Javier Rosas, mi viejo. Pero yo les recomiendo que se acerquen por las buenas, porque por donde lo miran lo acompaña su plebada y trae bajada su 40. Tiene mucha valentía, sabe andar en la movida y el mayor de sus talentos es su buena puntería. Qué bonito es el dinero, pero tengo más que claro que primero es la familia. Quien me los toque, ojalá que el ocurrente me aguante la carrilla. Un saludo para el equipo, a los que están firmes conmigo, y también un fuerte abrazo a mi compadre Chaparrito. Y con mi plebada yo quiero decir salud, allá por Guanatos y también por Veracruz. Por un sentimiento, por los buenos tiempos, porque hay que vivir la vida y hay que vivirla contento.